Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchándonos. Amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Claril. Estamos en nuestro número 100, episodio 100. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si estaban en el 98 la última vez? Por la magia de la televisión. Que no es la magia de la televisión, es la magia del podcast, pero eso les vamos a explicar después. Y tratando de entender este enredo también, está acá conmigo el señor Spider Gámez, que está limpiándose las lagañas porque dice que tiene mucho sueño. Buen día, Bernie. Perdón, buen día, Bernie, amigas, amigos desde el Claren. Pues sí, sí, me estoy limpiando mis bellos y hermosos ojos color verde, lagañoso. Y sí, estamos en el asombroso y espectacular programa número 100. Vamos a ver qué tal nos va. Muchas gracias por estar escuchándonos desde el número 1 hasta ahora. Sí, señor. No sé si hay alguien que nos está escuchando el número 1 hasta ahora, pero de ser así, pues muchas gracias. Y si no, pues vayan y escuchen los anteriores y así estas felicitaciones pueden hacer las propias. En todo caso, amigos, tenemos un menú interesante para esta semana. Como saben, estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. En este momento, pues siguiendo al menos 5 series del Arácnido. Y desde que empezamos esto hace cerca de 3 años, estamos ya también por cumplir nuestro próximo aniversario, hace 100 programas. Ya nos encontramos en medio de 1993-1994, por allí, finales del 93, principios del 94. Y vamos a recapitular lo que estaba pasando en la serie Spectacular Spider-Man desde el número 204 hasta el 206. Y Web of Spider-Man, que sería la cuarta serie, tercera serie, desde el número 107 hasta solamente el 108. Entonces, dos arcos. Uno titulado Muerte por tumba, ¿será? Muerte por lápida. Dead by Stone. Por la lápida. Uh-huh. Exactamente. Y El Ojo de la Tormenta, que tiene dos partes. Una escrita por quien se estrena en la serie Espectacular Spider-Man, que es el señor Steve Grant, pero aún acompañado por el dibujante de la serie Sal Buscema, que viene de una etapa maravillosa con el señor DeMatteis. Y en DeMatteis, que es un poquito lastimero, porque yo no me di cuenta sino hasta que empecé a leer estos números, que DeMatteis se despidió de la serie nada más y nada menos que con Carnage, ¿cómo que se llama esta serie? Me olvidó el nombre. Maximum Carnage, exactamente. Uh-huh. Entiendo de lo que he visto que en algún momento DeMatteis va a volver a escribir el Arácnido, pero esta vez en Amazing Spider-Man. No hemos llegado nosotros a ese punto, pero está bastante cerca cronológicamente hablando. Estamos hablando de mediados del 94, entonces van a pasar unos 6 meses en principios del 94 en el que sigue Michelini en el título después de muchísimo tiempo, y va a ser un cambio un poco sísmico e importante porque Michelini ha estado en el título, creo yo, para este momento como unos 5 o 6 años. Entonces nada, le van a dar la oportunidad de meterse con el título principal, con Amazing Spider-Man, y se quedaría el señor Steve Grant con Spectacular, aún acompañado, creo, por Buscema por un ratito. Sí, así es, bueno, exacto, esa es la idea, pues. Entonces, no sé, en líneas generales, amigos, ¿qué te parecieron estos números? ¿Qué puedes decirnos aparte de esta introducción que yo haya obviado, que tú sepas? Etcétera. Pues sí, perdón, es eso, esta partida de Mateis, pues sí se sintió un poco, pero el ritmo yo creo que se mantiene el tono del espectáculo así muy, muy centrado en sus personajes de calle. Tenemos el regreso de Tombstone, después de que había adquirido poderes que nadie ha explicado todavía ciencia cierta, simplemente resiste más que antes, pero... Y en Web, pues Terry Cavanaugh pues tiene salud, ¿verdad? Qué padre por él que siga trabajando. Pero sí, de Matiz próximamente va a llegar al Amazing en el ¿cómo se llama? La antesala de la saga del clon. Y hace un buen, muy buen trabajo. Tiene unos números muy, muy padres de aquel lado. Esperemos para que para llegar y que los leas. Y mientras, pues vamos a darle a esto que no es mole de olla. ¿Cómo se dice? Y usted no sabe esto cómo se dice que naciste aquí, menos yo. Que eso no me lo he aprendido. Ya eres mexicano, venía en tu examen. Esa expresión en particular, si venía, esa fue una de las que fallé. Pero bueno, amigos, sí. O sea, está larguito, no tanto, pero algo denso la historia. Les voy a decir así en líneas generales, en particular no son muy impresionantes ninguna de las dos. La de espectáculo está un poquito mejor, elevada por el dibujo de Buscema, sin duda, pero se nota la ausencia de Mateis. De todas maneras, se nota en el sentido de que tienen un estilo muy particular al que nos veníamos acostumbrando. Yo me venía acostumbrando y Steve Grant pues viene con otras ideas. Eso sí, el hecho de que se acompañe por Sal Buscema le da cierta continuidad de estilo gráfico, pero el narrativo sí se nota que hay una pausa. Menos introspección, menos explicación de ciertas cuestiones. Aunque, y cuando quiero decir ciertas cuestiones, como que esta profundidad en los personajes. Y digo menos porque no es que esté ausente. Eso es lo que quizá sorprenda de cuando lees que, bueno, que se trata de otro escritor. Porque sobre todo hay acá una mini trama referida a la lectura del testamento de Harry Osborn, que hace un muy buen match con lo que nos contó hasta el número 200 el señor de Mateis, planteando a como es que no decir antihéroe sería mucho porque finalmente se redimió fue justo al final. Entonces deja una grabación cuando aún está menos consciente de lo que quería hacer y de los efectos que estaba teniendo. Que es una conciencia un poco mosa, no estamos muy claros de si fue una epifanía de un momento nada más y efectivamente PGR cambió o si nada más fue momentáneo pues. Deja una grabación y básicamente un jueguito mental una vez más con Spider-Man y cae Peter Parker redondito, pero digamos que eso es un camino paralelo, pequeña distracción de la historia principal, que tiene que ver con el señor Tombstone, y tal como le dijo Spider-Games, que ahora pues es a prueba de balas, y que dice, bueno, yo quiero ser el jefe, ¿no? Ya no quiero seguir trabajando bajo la sombra de los otros jefes de Nueva York, en este caso en particular, si no recordaban, era Cabeza Martillo, Hammerhead. Sí. Era quien lo había contratado a él en un principio. Honestamente, hemos visto tanto de Thompson en tantísimo tiempo que a mí se me ha olvidado que seguía siendo un matón. Entonces, todo esto hace como que, en serio, o sea, who cares? Y no solo, sino que no me acuerdo, no sé si tú te acuerdas qué carajo había pasado con Thompson antes. ¿Dónde estaba? Pues había desaparecido. La última vez que lo vimos fue cuando se metió en esta máquina que estaban probando una nueva tecnología para plantas o algo así de... O no sé, total, pensaban que no iba a salir vivo, se recubrió de una sustancia que le hizo la piel más fuerte, incluso los órganos o algo así. Y salió muy, muy loco así a tratar de tener, igual a matar a sus jefes mafiosos. Y Spider-Man lo detuvo y creímos que se había ahogado en el río. Y pues resulta que no. Simplemente fue un sastre que le hiciera un nuevo traje más edgy, más setentero, aunque ya estemos en los 90s. Sí, exacto. Ya con un cinturón de figura de He-Man y una licra abierta hasta el pecho que no se entiende muy bien. De hecho, se parece al traje de la Black Cat. Y la misma forma en que Buscema lo dibuja es bien peculiar porque es casi, casi como un vampiro. Con los dientes afilados y todo, la mirada o el ceño parecido al personaje favorito de Jared Leto, Morbius. Pero quizá lo que no habría que olvidar es que Thompson se supone que es un afroamericano completamente albino. Sí. Lo cual es completamente peculiar, ¿no? Uh-huh. Y que habla en susurros, uh-huh. Que es increíblemente brutal, solamente cree en el poder de la violencia, pero sí tiene cierta mente estratégica, aunque aquí no está del todo afilada. No es el Thompson que yo conozco de, no sé, 15 años después de esto. Entonces es de entendible que no sea así, porque aparentemente pues va a evolucionar como personaje, pero que ha sido uno de los más formidables contra Spider-Man, porque a pesar de que en su momento no tenía superpoderes, que ahora sí los tiene, era bastante estratégico y maquiavélico, sobre todo, uh-huh. todo lo que tiene que ver con Robbie, la historia que los seguía, ¿no? Entonces, así es. Interesante la presentación. Y luego tenemos pues, lo que les comentaba, la lectura del testamento de Harry Osborn, que honestamente no sé para qué tuvo que hacer eso, porque al final solamente repartió tres cosas. pero supongo que era para poder hacer la tortura. De hecho, invitan a Felicia y la leen, ¿no? Que estuviese ahí presente, como ya pareja oficial de Flash, a pesar de que esto es una lectura de un testamento, no tendría por qué estar allí la novia de. Y básicamente la cuestión es que le deja el dinero, pues obviamente a su esposa y a su hijo, uh-huh. el imperio como tal, a nombre de Flash, $50,000 para que Donnie ha estado trabajando, que es así como que una migajita para el imperio millonario de Harry Osborn. Uh-huh. Y a Peter le deja la caja de las joyas de la mamá, que casi que es la lata de las galletas donde tu abuela guarda las cosas de costura. Uh-huh. Sí, le deja el joyero, un joyero muy clásico de compré en Temu, sí, claro que sí. Pero lo gracioso o lo fuera de lugar es que se la entrega mientras se pone la máscara del Duende Verde. Ah, mi amigo Peter, casi hermano, jiji, soy el Duende Verde, mírenme, ten una cajita de galletas muy bonitas, sí que sí. Sí, que seguro esperas conseguir galletas y van a hacer los instrumentos de costura. Todas las mamás latinas hicieron eso con las galletas danesas. Uh-huh. Y que se va a abrir en su momento. Entonces es como que una amenaza velada de que, a pesar después de que ya me morí, aquí está por si acaso no dije que tú eras Spider-Man. Algo así. El mismo juego sí. que he estado teniendo con él. Ajá, era un juego mental, porque le dijo, en su momento te voy a decir, vas a saber cuándo abrir esta caja. No hoy, uh-huh. no mañana, pero algún día lo sabrás. Jiji, jaja. Creo que inclusive lo había programado para que le di, o mejor dicho, no lo había programado. Le dijo que se iba a abrir por sí sola. Uh-huh, sí. Cosa que no es cierta. O sea, todo es un jueguito. Pero tiene justamente ese efecto. Enloquece y enfurece a Peter. De hecho, sale del funeral sin despedirse de nadie, se va por la ventana uh-huh. para que lo vea Felicia. Ya acá el tema de las identidades secretas de verdad que se fue a la mierda. De hecho, en este mismo número nos revelan, eso me parece muy gracioso, que todo el mundo en Nueva York sabe que Felicia Hardy es la gata negra, menos su novio. Y literal así lo dice. Ah, ese que Flash no lee periódico. Tú dejas el periódico, el chisme. Ay, exactamente. Flash, ¿andas con la gata negra? Ah, sí, es una gata muy sexy. A veces se viste de negro, sí, claro que sí. Mm-hmm. Mi novia Felicia Hardy, ¿cómo no? Algo así lo que están diciendo. Sí, la gata negra. Pues no le digo así, yo le digo Kitty, pero yo le digo Dicha, Felicia. Pero está bien, si así te gusta decirle, no hay problema. Exacto, está de verdad bien ridículo. Y bueno, o sea, o lo afrontaban de esa forma, o hacían como yo, que suponía que era una identidad secreta. Yo lo supuse, aquí nos están diciendo jamás lo fue. En todo caso, está ese detalle que es más adelante, pero en medio del funeral, en la frustración de Peter, literal se pone el traje, o mejor dicho, se quita la ropa y se la va por la ventana. Uh-huh. Al lado de Flash, que se supone que no sabe que él es Spider-Man. Al lado de Liz, que se supone que él no sabe que él es Spider-Man. Es decir, tiene un impacto en realidad estas últimas palabras de Harry. Okay. Lo forza a abrir la cajita. No va a esperar a que se abra automáticamente, como supuestamente iba a ser el caso. Y lo único que dice la cajita es, no sé cuál es el equivalente en español a esto, pero sí, cacha, pero es así como que, ah, es broma. Cereal es broma. Es bromi. Bromi. Exacto. Bromi. Es la frase que he estado utilizando Harry con él a cada rato de gocha. Te atrapé. Que simplemente es para un juego retorcido para meterse en el psique de Peter y tenerlo al límite nada más. Como si fuera una bromita inocente, pero obviamente lo tiene así. Y el otro efecto que logra, que no se sabe si era lo que esperaba Harry, lo dudo, que porque no sea tan preciso en sus predicciones, solamente sabía que lo iba a trastornar, es que un muy, muy, muy desconsiderado Spider-Man. Muy, muy desconsiderado Spider-Man. Va directamente, se está cansado de los juegos de Harry Osborn y va directamente a la habitación de Liz Allen a decirle, ¿qué onda, mis señora Osborn? ¿Cómo está? Oiga, ¿no cree que su marido está vivo? Tal vez, y que esté molestando por ahí. Digo, sugerencia. Y obviamente eso pone muy mal a Liz Allen. Ya no te escuchaste, mi amigo. No sé si te caíste o algo. Voy a esperar a que Bernie regrese. Vamos a mandarle un mensajito por aquí. Ya no te escuchas. Mal que en el que se puede meter Spider-Man por la ventana. Y básicamente se queda así. No te escuchaste un rato, No me escuché un rato, ¿y ahora? No. Desde que dijiste... ¿Qué dijiste? ¿Pero me estás escuchando en este momento o no? Sí, por lo que estoy diciendo. Sí te estoy escuchando, pregunto. Desde que dijiste que iba al cuarto de Liz Allen, no se escuchó nada. Oh, ¿qué habrá pasado? Es raro. A veces se graba, pero que lo revisamos, ¿no? Pero lo que le comentaba era que no ayuda a la reputación de Peter Parker que se anda metiendo, mejor dicho, de Spider-Man que se anda metiendo de medianoche en el apartamento de Liz Allen. Entonces, Liz, que no termina de saber si lo ve como enemigo o como amigo, sigue confundida, eso solamente lo hace ver más como enemigo, pero termina de empujarla a una decisión que va a impactar en la vida de Peter Parker y de Mary Jane, que es que se van a quedar sin hogar porque Liz va a decidir vender todo para irse de Nueva York y criar al Norman o a Normie en un ambiente un poco más normal, ¿no? Sí, y aparte, imagínate que... Lo terminó odiando Harry, pues, porque básicamente le quitó el apartamento. Perdón, sí. Adelante. Sí, pues imagínate el asunto con Liz de que la misma Mary Jane le dice, porque Spider-Man llega y dice, oiga, ¿qué onda, señora? Oiga, ¿no cree que su esposo ande vivo por ahí molestando? ¿Y a cómo te atreves? Y que no sé qué. Y llega Mary Jane después de escuchar tanto ruido y le dice, ¿qué andas haciendo aquí tú? ¿Que no sabes que esta mujer acaba de enviudar? Está de luto, y así, ay, sí, cierto. ¿Cómo no lo pensé antes? No vas a drenar el efecto que tuvo sobre ti esta broma con Liz. Uh-huh. Con estupidez. Digamos que eso es lo que a mí se me hace más Buscema de todo esto, porque claro, sigue la historia que Buscema había planteado, pero la forma en que, de Matei, perdón, disculpe, la forma en que Steve Grant lo plantea recuerda a esos juegos psicológicos, uh-huh, que nos planteó Matei, quizá sin las pausas cinematográficas que él hacía, pero este drama, este actuar errático de Peter, el efecto que tiene directamente sobre su esposa y sobre Liz, la forma, uh-huh, en que Liz actúa, todo eso, creo que Grant lo retrata bastante bien. Esto se va a decir la idea de él o una idea suelta que quedó de Matei y a él le tocó desarrollar. Either way, está bastante bien y funciona. Y también que lo colocan como una trama secundaria, porque uh-huh. realmente lo principal es este tema de nuestro amigo Tombstone. Lo que yo entendí era que le quitó a Hammerhead, no lo mata, sino que lo manda a pasear o algo así. Uh-huh. Hay un consejo de jefes de Nueva York que, claro, yo del ultramundo me perdí desde todo este pedo que ocurrió, fue en web, ¿no? Por cierto. De Kingpin y el hijo, que no era el hijo, pero era el amigo, que no era el amigo, sino era el amante, pero entonces uno hacía del otro. Todo ese pedo complicadísimo. Aparentemente terminó fue que ahora el bajo mundo no lo domina el Kingpin, sino, no sé, una cooperativa de malucos. Sí, una cooperativa de malientes. Y el Thompson quiere un puesto ahí, ya que pues ya derrotó al Hammerhead y se quedó con su nichito de criminales. Ah, con la membresía del club. Con la nómina, sí, pero cuando quiere entrar con la dice, usted no es Hammerhead. Sí, pero no, usted es un matón normal y no lo vamos a querer, fuchi. Y aparte es negro, pero soy blanco, sí, pero albino. Y pues total, como se descubre Tombstone que uno de los criminales, uno de los jefes criminales fue el que le negó la entrada, pues decide molestar sus negocios para darle un mensaje de que no se meta con él. Y va directamente así, con sus matones a un casino clandestino que tiene, y ahí hace de las suyas hasta que uno de los líderes de vigilancia del tipo pues le dispara con una bazooka. Ah, como que no aguantas todo, las balas te rebotan, pero ¿qué tal una bazooka? Y chacachán, pum, explota todo. Y Spider-Man ve de lejos, ¡ay, canijo! Bueno, ¡qué fiesta patronal! Lo hace, sí, pero no es que explota todo porque le disparó con una bazooka, porque no es que Tombstone sea el de dinamita o algo así, no tiene sentido. Es que lo hace caer un montón de pisos y expone las tuberías de gas del edificio. Y es Tombstone el que decide hacer volar por los aires del edificio en cierta medida, o básicamente causar un incendio que no solo impacta al edificio donde estaba el casino clandestino, sino un montón de edificios habitacionales alrededor. La gente pues básicamente durmiendo, se empieza a quemar todo, no hay alguien como escapar. Y es a ellos a los que va a rescatar Spider-Man. Pero al mismo tiempo también pues aparecen la policía y los servicios de emergencia, ambulancias, y aprendemos que el chofer de una de esas ambulancias es nada más y nada menos que Flash Thompson. Sí, porque el plan de Thompson pues es llevarse la ambulancia. Y el Flash, no, claro que no, Flash Thompson no va a permitir que esto. Porque recordemos que Flash Thompson pues le gusta pelear, fue boxeador, no le fue bien. Quiso meterse al fútbol americano, no le fue bien. Tiene un subgimnasio donde más o menos le va bien, entrenando a niños. Y ahora es piloto de ambulancia y se va a enfrentar a Tombstone. Ay, ¿quién va a ganar? No sé. ¿A quién le apuestas tus PG Coins, Bernardo? No tengo PG Coins. Y si las tuviera no las usaré ni para apostar, porque qué indignación. Sí, pero hace bastante sentido. Flash Thompson anda en una desde hace rato. O sea, no es tampoco... Pasó de momento a la mañana, pero consiguió propósito y felicidad haciendo servicio a los demás, básicamente. Entonces, uh-huh. que sea conductor de ambulancia está así, a medio al lado de los pelos, así como, ¿cuándo y por qué? Pero ha sentido porque, literal, desde hace, no sé, 30 números nos está diciendo que la manera en que consiguió darle la vuelta a su vida y sentirse útil es, sí, está trabajando en este gimnasio con niños, pero son niños que... tiene problemas en su casa, temas de pobreza y demás, y el gimnasio funciona en parte, por supuesto, para que hagan ejercicio y se entrenen, pero también para que tengan estructura, para que tengan una persona adulta que los ayude. Es decir, es una especie de trabajador social slash entrenador de béisbol, entrenador de boxeo. Y eso, pues, por lo llenado de satisfacción. Entonces, que vaya, que en las noches también conduzco una ambulancia para sentir que está haciendo algo y colaborando, porque no tiene superpoderes, pero es un héroe, Flash Thompson. Creo que hace bastante, bastante sentido. Habla muy bonito de su personaje. Y algo también que descubrimos en medio de todo esto, cuando pelea con Thompson, es también que la relación con Felicia también ha tenido mucho que ver en esa redención de ambos. Han salido los... Que eso es lo que puedes esperar de cualquier relación, amigos, que los dos sean mejores personas a través de ella, ¿no? Entonces, en ese caso, ha sido un ejemplo bonito de que los dos se han ayudado y han crecido. O sea, son personas distintas y mejores. Así es. Ahora, en cuanto a los putazos, pues obviamente que Thompson lo va a hacer papilla. Pero bueno, aquí está el tema de que Flash es valiente, porque lo que está defendiendo también es muy sencillo. Hay gente, o sea, esto empieza un verdadero desastre. De hecho, Spider-Man no está allí. Esa es otra cosa que hace muy bien Steve Grant de plantear esto. Spider-Man no está allí para detener a los malos y esa batalla entre ellos, sino a rescatar a la gente. La gente se está quemando en su casa, no pueden bajar porque esto es desgraciado. Además, la explosión fue abajo. Entonces, yo lo que imagino es que los sótanos deben estar vueltos mierda. Entonces, literal, en condiciones normales, en un Spider-Man tendría que esperar a que los bomberos utilizaran esas escalerotas que son medio famosas, con las que jugaste con tu camión de bombero de niño. Pero bueno, imagínate tú cuánto tiempo tarda eso en cada uno de los pequeños edificios. Incluye al señor Lance Bannon. Que me suena el nombre, quiero que tú me digas de dónde salió Lance Bannon, porque a mí se me olvidó. El nuevo fotógrafo de... ¿Cuál nuevo hay, Bernardo? Si nuevo no, para mí. Si no te prendes. Nuevo para mí. Lance Bannon es el otro. Yo me acuerdo de Nick Katzenberg, que además anda llamando por ahí. Ese es el que yo me decía. Sí, pero este era de los primeros rivales de Peter como fotógrafo en el Clarín, de los más antiguos. Es el que le quitó el título de fotógrafo estrella. Cuando no está Peter Parker, pues Lance Bannon es la opción. Y ahí llega que no te parece, si no te dicen que es Lance Bannon, por favor díganselo a Sal Buscema porque dibujó básicamente a Peter Parker. Sí, de no hecho. No mames. Sí. O sea, por el amor de Dios. Hola, soy Lance Bannon. Tal vez me recuerde por fotografías desde el Clarín que antes no publicaban, pero luego sacaron las de Peter Parker. Básicamente, hola, soy Lance Bannon. Sé que me dibujó Saru Shema como si yo fuera Peter Parker, pero fue porque en el guión me cambiaron el nombre después. Aquí estoy. Hey. Sí, porque no tenía sentido que Peter Parker estuviera tomando fotos y Spider-Man salvando gente. Bueno, yo lo que imagino es que el Spider-Man lo dibujaron después, pero en todo caso, por el amor de Dios, hazle algo distinto. La quijada del pelo, alguna mierda distinta. Es igualito a Peter Parker. Sí. Por favor. Sí. Y Sal Buscema, tú sabes dibujar rostro y sabes dibujar personajes, por el amor de Dios. Sí, aparte creo que Lance Bannon era pelirrojo. O sea, creo que esa era una de las diferencias. Pero bueno. En todo caso, sí, está bien. Lance Bannon me sonaba de algo y lo que me sonaba era que ya lo conocía. Sí. Y pues es ese. Y pues tomé algunas fotos de Spider-Man salvando gente. Y por eso Spider-Man no se da cuenta que pues se están marraneando al Flash Thompson. El Thompson no tiene ningún problema con Flash Thompson. O sea, le da un pequeño golpe en el estómago que prácticamente le regresa el desayuno a la boca a Flash. Pero aún así no se rinde. El desayuno y los riñones se los subió, le reacomodó. Sí. Sí, pero Flash no se rinde porque de nuevo Flash tiene personalidad de superhéroe, básicamente de servicio y de... Uh-huh. Y de yo voy si voy a enfrentarme, voy a darlo todo, porque bueno, no se puede llevar la ambulancia y no hay más nadie que se enfrente a él. Porque los policías están apenas llegando y están rescatando a la gente y los bomberos también. Entonces, bueno, yo voy a hacer esto porque yo traje la ambulancia. De hecho, los paramédicos no se quedan porque van y van, según entendí, van a buscar gente. O sea, hay un desmadre de nos lo muestran como de 5 o 6 apartamentos quemándose con 7 familias distintas y que los va a sacar de ahí, pues. Bueno, los paramédicos sí se quedaron porque el Tombstone les quebró el cuello y pues ya no se podían mover. Ah, bueno, ok, perdón. Pequeño detalle. O sea, pequeñísimo. Y además, se va a llevar a la ambulancia para poder sacar a alguien al hospital. Así que me quedé todo de malolandia. O sea, pudiste ir con cualquier otro vehículo. ¿Por qué la puta ambulancia es la única que ha llegado? No, son ganas de ser malo, pero ser malo. No, sí, o sea, se llevó la ambulancia porque él esperaba que llegaran los servicios médicos Y como iba a ser una ambulancia que iba, venía del evento a toda velocidad, pues la policía no le iba a detener. Ah, es una ambulancia, deja que lleguen al hospital. Total, pero qué malvado. Pues eso es malo de Malolandia. Sí, es malo de Malolandia. Muy, muy malo Lonnie Lincoln. Spider-Man se da cuenta de que le están pegando a Flash y antes de que el Thompson le dé el golpe final, pues ahí se mete. Uh-huh. Y alcanza a los Spider-Man, ya te lo calenté. Ya casi lo teníamos. Ay, Dios, Flash, casi te matan. Exacto, ya casi lo tenía. Te tenía muerto a ti. Uh-huh. Y nada, le va a preparar el desayuno Mary Jane a Peter, que le dice que casi que matan a Flash, y eso, por supuesto, después de la muerte de Harry lo marcó mucho. Pero en eso pues llega Felicia verdaderamente desesperada, porque pues Peter no fue a avisarle que todo esto casi mata al novio. Es como que amiga, o sea, ¿de qué estás hablando? Si ya te enteraste que estaba en el hospital, tienes que venir al cine, porque yo sí soy capaz de enfrentarme a Thompson y de vengarlo. Algo así fue lo que entendía. Sí, no, se molestó mucho por el asunto de que sí, o sea, Peter está muy acongojado por lo que le pasó a Flash, de que casi muere un amigo de él otra vez, y Felicia llega toda molesta porque, oye, ¿qué onda? Pues yo soy la novia, ¿por qué no me dijiste? O sea, no el asunto de Thompson, sino que alguien le había hecho eso, y como ya está toda molesta, ¿y quién le hizo eso? ¡Dime! El nombre, Thompson. También tú, Peter, ¿para qué le dices si sabes que no tiene oportunidad contra él? Pero bueno, para quitársela de encima, porque Mary Jane pues está medio alterada. Ay, canijo, todo aquel que quiera se puede meter a este cuarto, como si nada, hasta la tía May ya se mete. Pero bueno, lo bueno es que tenemos un apartamento y somos felices, ¿verdad, Peter? Sí, claro que sí. Y en eso sí, llega Lisa. Sí. Bueno, y pasa un pequeño... una epifanía de parte de Mary Jane que no, yo no sabía que ella no sabía, pero bueno, ella no sabe porque ella no lee el cómic, lo que está viviendo, que se da cuenta de que Felicia efectivamente está enamorada de Flash y que ya no es que anda con Flash por Peter. Ah, sí. Ahora, Mary Jane, eso pasó hace como 3 años, y Peter tampoco es que sea la última Coca-Cola del desierto, entonces... No, sí, puede superarlo. O sea, tenía sus dudas todavía, ¿eh? Pero verla a ese nivel de molestia... como que ella dijo, le borra se dio cuenta, dudas, no sé si está efectivamente enamorada de Flash y está actuando pues bueno como posesiva y temerosa de perderlo y por eso actúa de esa manera. Uh-huh. En medio de eso pues llegamos y vemos a una Liz Allen que anda tan lagañosa como está Spider Gamen en este momento, y le dice, amigo, esto de toda la noche despierta porque yo este pedo no me lo calo más, a mí no me vuelven a salir superhéroes por la ventana. Esto es un desmadre. Mi hijo está medio loquito porque tiene un juguete de Spider-Man y lo anda decapitando cada vez que puede. Entonces yo necesito que no vaya a convertirse en el Green Goblin 3 o 7 o lo que sea. Entonces yo me voy, vendí todo y entre las cosas que vendí, lo siento, fue este apartamento donde ustedes están viendo gratis, así que me hace el favor y ¡chan, chan! Recogen sus cachivaches. Sí, tienen 30 días. 30 días... Bueno, tenían 30 días hace 10 días. Tienen 20. 20 días. 30 días en Nueva York y sin dinero para alquilar. Mira, es difícil conseguir un departamento que no vayas a pagar en cualquier otro lugar del mundo. Pero en Nueva York, en Manhattan, donde quieren vivir ellos, menos. Uh-huh. Y eso en medio de una crisis laboral de Mary Jane, porque sabemos que Peter Parker, pues dinero jamás va a hacer. Bueno, por ahora, no, de hecho. Así es, porque todo se lo chupa la escuela a la que no va. Y continúa el pedo de Stormstone. Eso incluye pues ahora la gata negra que va en pos de venganza. Y Peter pues trata de defenderla, de atacarlo, etcétera. Pero entonces enfrentamiento en el río. ¿No explicaste que los jefes criminales le dijeron a Thompson, sí, te vamos a dar un puesto en él, pero no te vamos a dar el rango de maestro? Digo, no, eso no. No te queremos aquí por negro. Tienes que hacer algo para quedar bien con nosotros. Así como que mata a Spider-Man y te damos un puesto en el consejo. Ok, voy a matarlo. Así que bueno, sí. Tráenos la cabeza de Spider-Man, creo que le dijeron. Sí, pues si tienes la cabeza, pues, la pura cabeza, pues obviamente lo matas, en teoría. Pero en bueno. teoría, pero luego es que hace algo muy gracioso porque obtiene la máscara de Peter por el enfrentamiento en el que están. Y a tonto le pidieron la cabeza de Spider-Man. Entonces, sí, ya tienes la máscara y eres tan brutal, pues decapita a alguien o ve y consíguete una cabeza que no creo que sea fácil de conseguir, pero en tu mundo es más fácil que en el mío, pues. Y le ponen la máscara. Nadie sabe ni de qué color es Spider-Man debajo del traje. Entonces pudiste aunque sea haber hecho eso, pero no, vas con la máscara que literal uno de los jefes le dice: yo no voy a agarrar a esta madre que seguramente la cosió tu esposa de la noche para se me cree que tú te mataste a Spider-Man. O sea, que y es como todo es bien estúpido, pero yo creo que lo hicieron nada más por hacer la portada, que está bien mamalona, que va a ser la portada de nuestro programa. Sí, amigo, pero Lincoln puede ser despiadado, criminal, una mala persona, albino, pero deshonesto jamás. O sea, hay lealtad en el bajo mundo también. Sí, ok, puede que sea eso exactamente. Es que Thompson, esa es una de las cosas que tiene. Yo siempre he pensado que tiene como una inteligencia estratégica muy peculiar, pero no necesariamente. O sí, no sé. Yo lo veo así como el gran mastermind, pero no. Al menos en eso no. Sí, pues sí, sí es bastante inteligente, no sé, estratega, pero pues ha estado creciendo desde el bajo mundo, creando una sensación de superioridad, pero a veces se le... Porque pues se dejó y supuestamente nomás le arrancó la máscara y dijo que se ahogara, y para no ahogarse él, pues se salió con la máscara. Y pues también trapearon el piso con Felicia, porque Felicia lo encontró. Y pues no es rival para Thompson y sola, y menos con matones. Sí, digamos que Felicia en algún momento tuvo superpoderes, pero ya saben, todo ese cuento de cómo los obtuvo, los perdió, volvió a conseguir otro y después los volvió a perder, pero pues ella lo que sabe es pelear, es muy ágil, pero superpoderes como tales en este momento no tiene. No, tiene lo poco que le hizo el inventor, el Tinkerer. Que exacto, tiene retráctiles, el artilugio, exacto. Ajá, artilugios, tiene equilibrio. Sí, no tiene superpoder ni de Iron Man ni de Batman, que es dinero para seguir mejorándolos todo el tiempo, pero al menos tiene la versión que compró. Tiene su Android de hace 10 años. Tiene su versión Temu. No, ya se compró su Android hace 10 años. Lo que pasa es que ya no está igual. O mejor dicho, tiene el iPhone 5, pues. Uh-huh. Aún ala, pero no es lo mismo. Bueno, tenemos una historia secundaria donde sale Lance Bann, y aquí sí sale pelirrojo, y me acuerdo que era pelirrojo. Porque tomó bastantes fotos del asunto de Spider-Man y como Jonah ve, mira, Spider-Man destruyendo un edificio, sí, vamos a echarle la culpa. Se los lleva a todos a almorzar, a todos los que encuentra, ¿verdad? Que es básicamente Gloria Grant, Robbie Robertson y... ¡Ay, se me fue el nombre! ¿Cómo se llama esta periodista? Que Mercado. Joy Mercado, sí. Joy Mercado. Mercado. A Joy Mercado a almorzar, y en eso que pidieron, no, ¿qué piden? Al cabo el Clarín paga. Seguro yo nací, ¿por qué no? Y en eso la mesera dice, ¿qué onda? ¿Qué quieren? No, pues sí, que tráigame la factura, aquí está el RFC de la empresa, hágame gran favor, porque esto yo lo voy a meter como gastos empresariales para no pague impuestos. Y está bien, o sea, yo no soy un imbécil, pero al menos eso lo hace todo el mundo. Entonces es una empresa de trabajo. Pero les comenta que trabaja en el Clarín, cosa que no tiene ni por qué haberle comentado a la mesera con darles el RFC y llenar sus cosas es suficiente, pero bueno. Descubre algo que a mí también me sorprendió, pero debe ser que yo vivo bajo la, ¿qué será? La desilusión, de Jonah Jameson, que me sorprende un poco a sabiendas de que su editor es Robbie Robertson, que se supone es un periodista serio, pero el Clarín no es el New York Times, pues. Es más bien el New York Post. Es decir, un periódico que mucha gente lo considera un chiste. O al menos eso es lo que estoy entendiendo. Sí, él se da cuenta de que mucha gente no considera el Clarín como un periódico muy serio. Uh-huh. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de sus páginas principales son sobre Spider-Man y cómo su editor en jefe se burla de él y dice que es una amenaza, pues la mayoría de la gente pues así lo toma, ¿verdad? En lugar de tener, ah, el Papa visitó Nueva York esta semana, no, Spider-Man se robó un chicle de un niño. Pues obviamente la gente que ve el periódico dice, nee, entre pasquín de amarillista. Y eso enoja mucho a Jonah Jameson, que se va sin pagar. Y dice, no puede ser posible. Porque Jonah en su odio y su obsesión con Spider-Man tiene la realidad completamente distorsionada. Él efectivamente cree que, porque interpreta una foto en la que le dicen, aquí está Spider-Man rompiendo esta ventana para rescatar a una niña. No. Está rompiendo la ventana porque él destruyó el edificio. Uh-huh. Y tú hubieses pensado que eso es Jonah fabricando el titular para vender más periódicos y vender su agenda, pero no es que él efectivamente lo cree. Uh-huh. Sí. Está bien loco, pues, resumiendo. Sí. Y es por eso que pues todos toman así el clan, ¿no? O sea, puedes tener las entradas, las notas más serias, las mejores columnas, pero si es lo que te tomas en topas en la portada, en la página principal, pues dices, es como la opinión de la sangre, ¿no? O sea, periódico amarillista con una mona encuerada en la página. Es Fox News, exactamente. Ajá. Entonces, básicamente Marla llama a Roy porque no lo consigue, no volvió a casa. ¿Qué pasó? Con eso nos movemos al número 200, 206, la conclusión de esta saga. Que lo que me gusta es que este tema de la máscara de Peter, que pudieron haber jugado con que si Peter se ahogó o no por un tiempo, lo resuelven relativamente rápido. Sí, la gata negra se despierta, le pega a los matones y en lugar de seguir la pelea con Tombstone, se lanza al Rey Hudson a buscar a Spider-Man. A Peter. Uh-huh. A Peter y ahí es donde pues todos se van. Y el mismo Peter rescata a la gata negra porque, ay, me metí sin saber nadar porque soy un gato y no me gusta el agua. Y como no ve nada, pero el mismo Peter la saca ya. Cuando todos los matones se fueron, vámonos, no vamos a esperar a que salga. Bueno, la rescate de comillas. Ella estaba pensando, pues no lo veo, me voy para arriba. Y de inmediato pues va subiendo Peter y se la lleva, ¿no? Entonces le dice, nada, yo tengo súper respiración bajo el agua. Pero aquí es donde viene la parte más ridícula. Le quita a Felicia el antifaz que no cubre la identidad de Felicia y que además le dice que todo el mundo sabe que tú eres Felicia, entonces es como que si este antifaz lo hubieran así de cerca, se darían cuenta de que es Felicia Hardy con un antifaz. Aparentemente nadie se va a dar cuenta de que el antifaz de Felicia es como la máscara que usa Robin y Nightwing, o sea, nomás le cubre los ojos y toda la cara está a la vista. Así. Y así ya nadie descubrirá que soy la gata negra. Sí, cómo no. Es como ponerte unos lentes. Ahora entiendo a Superman. Sí, pero inclusive una idea de John Van que la vimos en la última película de James Gunn, es que los lentes causan una especie de distorsión en quien los ve. Es que entonces, hay muchas versiones. Es esa. Los lentes hipnóticos, los lentes que distorsionan la cara, que supuestamente Clark Kent vibra su cara a determinada frecuencia para que no se noten sus rasgos. O sea, hay muchas cosas. No, pero la versión de las películas, que hay una... ¿cómo se llama el actor que hizo... que es Superman que quedó parapléjico. ¿El primer Superman? No, el primero. ¿Cómo se llama? Christopher Reeve hace un trabajo actoral de que efectivamente... sí se notaba la diferencia porque su postura corporal, la manera en que se movía, cómo hablaba, era diferente. Y el actor hace un trabajo de que tú entiendas de que Superman, cuando se viste como Clark Kent, actúa como Clark Kent todo el tiempo. Entonces, sí. esa es otra manera en la que tratan de demostrar de que hay una diferencia. Pero ponerte literal el equivalente a un maquillaje de concierto de Kiss, que es más delineador y ya. Pero tener la misma actitud, hablar igual, no va a hacer ninguna diferencia. Esa es la cuestión. Sí, aquí lo curioso es, bueno, no sé, en este momento no hemos visto que Peter se haga una máscara de telarañas, ¿verdad? Porque no recuerdo, ¿no? Porque eso es lo que generalmente yo recuerdo, o por lo menos en las caricaturas y en otros, que se hacía eso, una máscara con la telaraña, pues se le iba a durar media hora, pero pues era un poquito más efectiva. Probablemente sí lo haya hecho en alguna oportunidad, porque se ha pasado que se queda sin la máscara y, uh-huh, y busca protegerse. Entonces, no me sorprende y que creo recordar haberlo visto. Probablemente sí en algún cómic lo haya hecho. Pero acá es que le quita los antifaces, el antifaz a Felicia. Le dice a Felicia que para qué te cuides, todo el mundo sabe que tú eres la gota negra. Y Felicia le dice, pero Flash Thompson no lo sabe. Y es como, bueno. Solamente lee la parte, la sección de deporte. No, solo lee la parte de la caricatura. Nomás lee a Garfield y todo lo demás. Mira, o sea, lo que yo me he dado cuenta aquí es que probablemente ha habido tensión respecto a esto de que es de conocimiento público que Felicia es la gata negra y Flash no se ha dado cuenta por mucho tiempo. Para mí, sí, la tensión ha sido de que no es que sea de conocimiento público, pero Felicia no se lo ha revelado. Que continúa siendo, pero la explicación que consiguen a este tema de que esto era de conocimiento público es muy ridícula. Básicamente es eso. Quizá es que Flash solamente lee la sección deportiva. Y las, no, es que igual no fue una noticia tan grande, ¿verdad? Porque pues, Spider-Man detuvo una ladrona que se viste gato. Que es, sí, bueno, y no hay Google, ¿no? O sea, fue que sí. Ahorita es que tú hubieses googleado el nombre de la persona con la que está saliendo, pues Flash nunca hizo eso. Ajá, sí. Porque era los 90. Exacto. Bueno, y consiguen, o mejor dicho, aquí me perdí un poco, pero según entiendo es que consiguió una oportunidad laboral MJ, menos mal. No, y pues, le propone a Peter mudarse a otro sitio, ¿no? ¿Es eso? ¿O no? Ah, ok, entendí mal. Adelante. Sí, pero no. Una amiga de Mary Jane consiguió un trabajo, uh-huh, en California, o sea, para hacer una película. Entonces va a dejar libre el departamento que tiene en Nueva York. Y como ya se tiene que ir, le dice a Mary Jane, oye, ¿no sabes a alguien que necesita desesperadamente un apartamento en Nueva York? Justamente ahora, antes de 20 días. Y Mary Jane, claro que sí, ¿cómo no? Y sí, conozco a alguien, conozco a Miguelita, que lo necesita. Ah, pues ahí está. Y sí, como es lo gracioso es que le dice Peter, sí, pero es que no queda cerca de mis estudios. Como que... La Mary Jane, no seas payaso, tú te balanceas a todos lados con tus telarañas. Yo tengo que... Y ni vas a la universidad, cabrón. Sí. Yo tengo que agarrar 20 camiones, un metro y dos taxis para llegar a mis trabajos. Por una vez en la vida toca que me valga la pena a mí, ¿no? El Peter, bueno, sí, está bien. Por esta vez, nada más por esta vez, Merlin, para que veas que me porto chido. Por esta vez vamos a hacer algo que tú quieres. Hubo una más evidencia de por qué no están juntos Peter Parker y Mary Jane, porque Peter Parker es tóxico. No le sirve, me dice algo muchísimo mejor que esa porquería de esposo que tiene. Perdón, pero es la verdad, es demasiado obvio. Y todos los escritores lo saben, porque si no, de vez en cuando mostrarían cómo a Mary Jane le conviene tener a Peter como esposo, pero es que no lo demuestran. Todo el tiempo es, de una u otra manera, si ella esté feliz, demostrar que no le sirve. Es que no le sirve, no crece. Literal los ponen al lado de Flash Thompson y de Felicia Hardy, que siguen siendo Flash Thompson y Felicia Hardy, pero cada uno es mejor persona gracias a que estuvieron en esa relación. Y aquí lo que te demuestra es que Mary Jane está atorada en buena parte por culpa de ella, pero la culpa de ella de querer seguir con Peter. Así es. Es un ancla esa relación para ella. Sí, porque la única cosa que le pudo haber servido que Peter lograra salvarla de un secuestro, ella se salvó sola. Pues sí. Pero bueno, así está la peladez. Llega Tombstone a la cooperativa de maleantes malos, muy malos. Y dice, aquí está la máscara de Spider-Man. Denme un puesto en el consejo. Pues agarra una silla porque ya no hay. Trae la tuya. Ah, como son gachos. No agarra una silla. Le dice, vas a traer aquí un pedazo de tela que cosió tu esposa ayer, tu novio ayer. Eso no te hace el dueño de esta verga. Y ya se termina de emputar Tombstone, que era lo que quería hacer desde un principio, destruirlo todo. Entonces empieza la putamentación, la tirazón, la balacera. Y en medio de eso, pues aparece Felicia buscando venganza contra Tombstone. Sí. Y fue Peter que la utilizó de señuelo para ello. Sí, la siguió para llegar directamente con ellos. Y la reclamó, ah, me utilizaste. Sí, pero ¿por qué? Ni modo que tú te enfrentes a él. Yo tengo que derrotar a Tombstone. Y se pelean a tal grado que Peter dice, no, a este mono no le hago nada con mis golpes. No, no hay nada más que pues dejarme llevar, o sea, y dejarme de contener. Sí, pero también como que se hizo un guante con la telaraña porque para no fracturarse la mano, porque sí está muy, muy, muy duro el Tombstone. Sí, la lanza un poco. O sea, recordemos que Peter Parker como Spider-Man prácticamente se contiene a estar al nivel humano un poquito arriba, porque si no, okay, cualquier maleante normal que le pegue, pues lo hace caca. O sea, no sé si dicen eso. Yo lo que entendí era que le había dolido la manito y por eso no había tenido el impacto, y por eso es el guante. Pero sí, puede ser que le tuvo que subir el nivel porque todo esto pasó por esa lavadora nuclear y ahora quedó más fuerte, pero termina enfrentándose a Felicia, donde le dice, pero es que tú no confías en nadie, no haces planes con nadie, me utilizaste de señuelo. Está bien, me quieres proteger, pero si sigues tratando así a tus amigos y a tu esposa, vas a terminar solo y miserable, como va a pasarle. Porque se lo merece. Cochino, puerco. Peter estaba siendo un verdadero imbécil. Va y tortura a Liz sin tener una pizca de compasión, solamente porque le dejó una nota en una cajita a este Harry. Y es como que, o sea, por el amor de Dios, debería estar por encima de esto. Eso hace que termine sin el apartamento súper mamalón que tenía, donde no estaba pagando alquiler, que era como otra de las ventajas, que ni tan ventaja, porque Mary Jane también es amiga de Harry y de Liz. Entonces, no es por él que lo consiguió. Pero sí logró sacarlos. Y Mary Jane sabe que fue él el que la sacó, porque literal le pudiera decir, tú fuiste la que terminó de lo que será Liz y convencerla de vender todo. Y aparte de eso, los únicos amigos que tiene, que le quedan, que son Flash y Felicia, Flash ve que Felicia está muy afectada por lo que le pasó a Flash. Y va y le dice, pero es que tú deberías ir a acompañarlo al hospital. Es como si Mary Jane le hubiese pasado lo mismo, tú estuvieras en la calle haciendo lo mismo que yo. Así es. Es el gran favor y no vas a ser tú el que me diga, pero eso no lo puede decir Mary Jane, no tú. Voy a acompañarlo, yo me encargo de meter en preso al malo que le hizo esto. O sea, no sé. Y la usa. Entonces, lo que termina diciéndole, y esto es aquí donde digo que Steve Grant pues heredó en buena medida esos flashes de conocimiento bonito del personaje y de darle sustancia a todo esto, que es que Steve Grant reconoce que Peter Parker estaba siendo un imbécil, y la último mensaje donde le dice Felicia, tienes amigos Spider-Man, pero si sigues tratándonos así, ¿cómo crees, qué crees que te va a pasar, no? Entonces, ese último diálogo está muy de Mateis y Steve Grant, sí, muy bien. Sí. Está en buenas manos el título, pues, es lo que quiero decir. Sí, sí. Me gustaron estos tres nombres. Quizás se alargaron un poquito por el asunto este de los maleantes. Ah, sí. Pero pues estuvo muy padre. Y tenemos esas introspecciones que están muy chidas. Y pues continuamos con la búsqueda de Jonah Jameson, que vimos que estaban los muelles perdidos y un tipo maleante, deme dinero, así de agarrar lo que quieras, pero no tiene dinero, no. Tiene puros cupones del Clarín, y eso para qué sirve ante periódico malo. ¿Cómo que es un periódico malo? Vas a ver, maleante, y le pega. No, es un poco peor que eso, porque le dice, sí, llévate lo que sea, pero solamente dime, ¿tú lees el Clarín? Sí. No, ¿qué te pasa? Y solamente porque le dice que Clarín es un pasquín ahí horripilante, que como tú dices, lo que tienes es una mona encuerada en el medio, y tú piensas que es el New York Times, eso enfurece a Jonah y termina defendiéndose y evitando que lo roben, pero es por lo distorsionada que tiene la realidad sobre lo que es el Clarín, ¿no? Sí. Entonces, ahora se mete una de que va a rescatarlo, sí. También habla con un barman que coincidencialmente es el único barman que era un reportero de investigación que terminó trabajando de barman. Sí, trabajó en un periódico y, oiga, ¿qué piensa el Clarín? Ah, pues antes era chido, pero entre puros artículos así. Pero como quiera sí le da razones, ¿verdad? O sea, a él no le grita porque sí le da hechos le da razones y le da... Sí, pero es gracioso que en medio de tu crisis profesional existencial, el bartender con el que vas a ahogar tus penas resulta ser un experto en ese tema. Entonces te puede dar esos argumentos tan terribles. Para eso son los bartenders, mi amigo. Deben tener las respuestas. Exactamente, sí. De hecho, esta historia no termina acá, pero nosotros sí nos vamos a mover a Web of Spider-Man, pero en el próximo número que nos toque leer de espectáculo, pues allí concluiría. Porque bueno, no es la historia principal ni lo que estamos leyendo. Entonces, en Web of Spider-Man sí está bien sencillo esto. Y no creo que duremos mucho tiempo comentándola porque es fundamentalmente continuación de esta historia que nos planteó Kavanaugh sobre una investigación que estaba haciendo Betty Brant en el Clarín. Investigación que obviamente mucha gente no lee porque está al lado de la foto de la tipa desnuda. Y que involucraba a la esposa de Jonah, que estaba haciendo unos experimentos en la... en la universidad, auspiciada por esta mega compañía malvada o algo así, eso fue lo que yo entendí, y que no estaban cumpliendo con todos los protocolos de seguridad o tenían un origen medio turbio. ¿Recuerdas tú más de por qué estaban investigando Betty? ¿Por qué estaba investigando Betty a la esposa de John? Es lo que me perdí yo un poco. Ok, sí. Lo que estaba investigando Betty con ayuda de Robbie Robertson es que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando algunas investigaciones sobre dos elementos de Sandman y de esta Quicksand, que es una villana que también se convierte en arena. Pero lo estaban haciendo en la universidad, en las instalaciones de la Universidad Empire State, de forma no segura o con ciertos protocolos muy laxos, cuando pues ese tipo de investigación deberían hacerla en otro lado. En eso iba la investigación. Eso publicaron sin que Jonah supiera, que es lo que lo enoja mucho. ¿Por qué no me dijeron que andaban haciendo esto de mi esposa? Pues porque te ibas a negar. Pero tiene algo de razón. O sea, si va, literal, va a acusar al familiar de alguien, lo mínimo que podrías hacer es avisar al familiar y esto lo hace cualquier periódico, ¿eh? Sí, de hecho, no sé si vieron por ahí una película hace poco sobre los artículos de Harvey Weinstein, ¿no? O sea, cuando el New York Times publicó las acusaciones contra Harvey Weinstein, parte de la negociación para publicarlo, que no tenían que hacerla, pero es para que tenga esto es para que tenga credibilidad los artículos, es que llaman a Harvey Weinstein y le preguntan, mira, esta gente está diciendo esto de ti, ¿cuál es tu declaración? Sí, tu versión, ma. Tu versión. Entonces Harvey Weinstein no se las voy a dar, etcétera. Es como que, oye, la necesitamos. Y esperaron hasta que el tipo de alguna forma dijo algo, que básicamente es negarlo todo, pero sí confirmar o dar su versión, pues. Y aquí sí, o sea, claro, Jonah no los enfrenta de ese punto de vista porque ya sabemos que está bien loco, pero sí malo de parte de Betty y de Robbie Robertson, porque sí es práctica periodística tener las dos versiones del hecho. Y esas dos versiones puede lograr que consigas una entrevista que cuando presentes la historia, pues presentas los dos puntos de vista. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Y aparte aquí se puede considerar como conflicto de intereses, ¿no? Porque pues el dueño del periódico hace una publicación así, o sea, puedes decir, canijo. Pues si es bien verdad porque acusó a la esposa. Sí. Sí. Exactamente. O sea, pero bueno, y en eso lo que le dice... Es que sí se puede haber enojado por lo de la esposa, pero la despedida que le hizo a Betty Brant y también a Robert Robertson por no buscar la segunda versión, honestamente, sí tiene razón. Sí, a Betty Brant la corra, a Robbie no, porque es su único amigo negro, entonces eso se ve mal. Y ya, pues trata de buscar a Marla para que le explique a ver qué pasó. Marla está en la universidad, un tipo que trabaja con ella dice, mira, ya no sé, como Eugenio Derbez en La Familia Peluche, ya nos exhibiste por tu esposo y mira, y que no sé qué. Sí, yo te dije que lleváramos esto a todos lados, así que apaga todo y vamos a llevarlo a Arizona o el desierto, ahí donde no hagamos daño. Sí, cómo no. No, ya estamos muy adelante, no podemos hacer esto. Y tan adelante estamos que aquí el becario lo pusimos a hacer la prueba hiper peligrosa. Sí, el becario, ah, oh, mira, está, y la está haciendo. Y la está haciendo mientras nosotros estamos aquí peleando. O sea, una cosa bien loca. Pero aquí yo me perdí un poco. Porque de verdad, Cábano escribe a veces de una forma muy atropellada. Y no creo que sea problema de sabio, creo que es un problema de guión. Sale mal el experimento. Sale mal el experimento. Eso sí, crea a un tercer villano. Ajá. Que nota, aparte le da chance de hacerse un traje y una identidad y un nombre que se va a llamar Sandstone. Entonces tienes al hombre arena, a la mujer arenas movedizas y tienes a la tormenta de arena, que es otro, un tercero. Entonces es mucho villano arenoso. Mucha arena en los calzones. Exactamente, okay, está bien. Yo de por sí a arena movediza ni la conocía, Quicksand. Uh-huh. Y entonces no termino de entender qué hace ella allí, más allá de que tienen estas partículas elementales que consiguieron en los dos, en Sandman y en ella, pero además pasa esto. El malo maloso, que era el que estaba promocionando estos experimentos y que le está reclamando a Marla que su esposo lo publicó en el Clarín, la empuja a ella porque sienten, uh-huh, que va a explotar estas moléculas que dejaron al becario manipulando en este microondas para hacer experimentos malvados. Pero ¿quién es el que se convierte en tormenta de arena? ¿El malo maloso o el muchachito? No, el muchachito. Pasan dos cosas. ¿Y qué pasó con el tipo? Se murió. Se murió. ¿Qué? Probablemente lo dijeron, yo me perdí, pero ok, gracias. Sí. Marla dice, no, ¿sabes qué? Tienen razón, hay que llevar el experimento al otro lado. Y el mono, no, ya invertimos mucho. Y cuando Marla va a pagar todo, el tipo la empuja para decirle que no lo hagas. Y justamente en eso el becario le dice, oigan, fíjense lo que está pasando aquí. Las partículas de arena reaccionaron y se rompieron y pum, estalló todo. Según la historia, el tipo ese, el malo que quiere llevar el experimento, se murió por ahí. Nadie dice. Y el joven becario, para proteger a Marla, la cubrió de la explosión. Y por eso se convirtió en Sandstorm y por eso Marla sobrevivió de entre los que estaban ahí. Mira, no, aquí está el tipo muerto, de hecho, ni lo vi. O sea, en fin, está muy confuso, de verdad. Y bueno, y básicamente aquí es el origen de este villano. Por supuesto llega Sandman a ayudar, pero al mismo tiempo llega Quicksand, que no sé si es que andaban juntos. No, Sandman llega a decirle que no jueguen con su cuerpo y la Quicksand llega a lo mismo, pero pues de mala gana. ¿Por qué andan robándose mis arenas para hacer estas cosas? Y nos adelantamos un poquito al otro número para no perderle mucho tiempo porque hay una historia de Cardia que siento tengo algo de comentar porque es muy, muy, muy, muy estúpido. Pero termina al final, pues... La historia de Cardia... Revirtiendo la transformación... ¿quiere hablar de la historia de Cardia primero? Quería terminar la el final se me hace tan... Porque, mira, Cardia trata de evitar que... Sí, pero yo quiero hablar del final de la de Cardia, pero para no interrumpir la de... Ah, ok, bueno. Vamos con la de Web. La de Web es muy sencilla, ¿sabes? Chico se vuelve loco, que ahora sé que es un chico... Nuevo villano, etcétera. De hecho, se medio parece a Warlock, pero en forma de arena o algo así. Uh-huh. Descubrimos que efectivamente Sandman ahora es completamente un superhéroe y hace lo mejor que puede, pero bueno, no le da tan bien. Y al final revierten la transformación del chico, pues básicamente mostrándole estos cristales de Soba. Pero, lo otro importante a saber es que Katzenberg anda buscando a Peter. Y que va a dejar el cigarrillo Mary Jane. Sí, que Mary Jane ya... No sé, algo más del final acá de la de Web que quieras comentar. Ah, bueno, y Marla y Jonah terminan siendo rescatados justamente por Robbie Robertson y por Betty. Que por fin fueron a corroborar el otro punto de la historia. Le dijeron, Jonah, tenés razón, sí, había que corroborar el punto de la historia. Y eso que ya fuimos a publicar, Sí. Pero bueno, lo rescate como que todos terminan siendo muy amigos. Ese setting está bastante bien, está bastante tonta la historia, un poco confusa, terrible, no es muy torpe algunas veces. Pero el hecho de que sea tan breve, creo que le ayuda. Le da mucho más impacto. Mucho más interesante que algo que hubiesen expandido por más números. Entonces, está bien a secas. Y el dibujo de Alex Avila me gustó mucho. Entonces, por ahí, bien. Luego tenemos una historia de Carlin, ¿no? Que era lo que, creo que tú querías comentar acerca del final. Esta es, funciona tal cual como la de James, Jonah Jameson en Spectacular, que sencillamente es más corta, pero está al final del número y va por su propia parte. Se llama así, algo así como Manchado o Distorsionado, parte 1 y parte 2. El setting es que Cardiac va a destruir un envío legítimo de drogas que no fueron aprobadas por la FDA en Estados Unidos a otros países donde las regulaciones son más laxas o son básicamente corruptos, y van a dejar que vendan esta droga que en las pruebas que hubo mató más gente de la que debía. Sí, sí. Esa es la explicación, ¿no? Una farmacéutica hizo estas drogas para curar el cáncer o para enfermos de cáncer. No pasó las pruebas médicas estadounidenses, entonces las llevan a México porque el PRI las compró para dárselos a niños. True story. Y Cardiac se entera porque pues su negocio legítimo es también de medicina y así. Porque es competidor directo probablemente de esta. Una es Pfizer y la otra es, no sé, otra compañía de medicina, Novartis. Sí, entonces va a destruir todo y a evitar que eso. Pero el dueño del negocio contrató al escorpión para que evitar que alguien se entrometiera. Y Cardia contra el escorpión. ¡Uy, qué excelente batalla! Diría todos. Pero no. Simplemente, pues, en dos, tres pataditas y el escorpión se nota superior, pero el Cardiac se va. Y ya. Sí. Por lo menos destruyó las drogas. Exactamente. Cardiac termina destruyendo las drogas. Pero bueno, entonces Cardiac no lo deja ahí. Dice, no, esto no puede terminar ahí. Y va directamente con el dueño de la empresa. Digo, parqueando, hablando con los payasos y puede ir con el dueño del circo. Pero ahí también el mismo escorpión pues sigue de guardaespaldas. ¿No? Cardiac le pega en la cola y se los controla y así le gana. En fin, ay, qué padre. Pero aquí viene no. la parte más chida, creo que es porque ves la distorsión de lo que quieren hacer con Cardiac, porque se me hace una soberana estupidez. Que el dueño le dice, no, espérame, sí, yo sé que hice eso, pero si me llevas a la cárcel, pues toda la gente que depende de mí va a perder sus empleos y así. No hagas esto, piensa en los niños de los demás. Sí, tienes razón. Y Cardiac lo mata. Y en los paneles finales al Cardiac. Sí, pero no iba a dejar que eso pasara. Así que compré la empresa a un precio muy bajo por todo lo que pasó. Ay, qué buena gente soy. Sí. Exacto. Dañé la empresa, bajé el precio de su acción porque demostré que estaba vendiendo drogas a pesar de no estar aprobadas, cosa que probablemente todas las empresas hagan, pero con eso hice que bajar la acción. La compré barata, maté al CEO para poder hacer esa adquisición, y ahora yo voy a poder vender más y hacer más dinero. Ay, cómo sufre una persona rica. Mira, lo habíamos dicho en algún momento que Cardiac, decidió, en vez de utilizar su dinero porque literal se supone que él quiere producir las drogas que no salvaron a su hermano. Entonces, tiene el poder para hacerlo porque es el dueño de una multinacional de farmacia. Pero él decide, en cambio, en vez de invertir el dinero de eso, hacerse un corazón cardíaco, un corazón de partículas beta o lo que sea que tiene. O sea, invirtió una cantidad de dinero absurda en vez de desarrollar nuevas drogas para él hacerse el superhéroe y que todo el mundo le vea el paquetote y matar gente. Sí, y desarrolló en medio la de droga, todo eso, desarrolló la droga, pero como su hermano ya se había muerto, pues ya no la vendió porque ya no le servía. Pero no hay otras enfermedades, no hay otras ayudas que pueda hacer. El mejor ejemplo de eso es cuando se roban el dinero de la Afore de unos bomberos. Y entonces, en vez de ir a recuperar el dinero del tipo o él comprar ese Afore y ayudarlos, Y si quiere meter preso al carajo, lo metes preso al que se robó el dinero. Apoya a los bomberos y que lo demanden, ¿no? Y pagas tú los abogados. Y lo demandan y lo meten preso porque lo que hizo es ilegal. No, él va y quema todo. Él fue y quemó todo el dinero del que se robaron, el de los 4 o 5 Afores, porque cuando fueron a ver el Afore, los bomberos, eso, el saldo era cero, porque lo quemó carne. Sí. Y el tipo se compró un coche con eso, y en lugar de venderlo, subastarlo, los destruyó también. Exacto, ¿no? Para devolverles el dinero. Exacto. Que él pudiera, les devuelve el dinero y él compra el coche y él recupera el dinero y capaz que recupera una ganancia. Es decir, él puede vivir en un mundo corporativo en el que hiciera mucho más bien que todo este desmadre que está haciendo. Pero además nos están diciendo que hace todo este desmadre y en el mundo corporativo saca ventaja de ello sin ayudar a nadie. No, y según es él... Es un maldito imbécil. Sí. Y dice, no, es que yo tengo que hacer las cosas porque todo tiene que ser moralmente bueno y legal. Ay, Dios. No. Tienen que tú eres cardia y tú literal fuiste a bajarle el precio a tu competidor para comprarlo más barato, eso es ilegalísimo. Sí. No entiendo, o sea, no sé si esto lo hacen con esa intención de que el cardiac sea así, de que... No, yo creo que no. O si es genuinamente que alguien piensa que está escribiendo un personaje con una moralidad muy alta. No entiendo. O sea. Exacto, no, es muy complejo. No, es un imbécil de primera mano que además está cometiendo crímenes. No es un superhéroe, pero para nada. No, porque... Wow. Yo cuando leía a Carrick por primera vez tenía como, no sé, de 12 a 15 años. Y algo no me cuadraba. O sea, yo era un mozalbete de soquete y aún así digo, este tipo no puedo creer que esté haciendo esto. Y lo sigo pensando. Digo, no, mira, sí tenía razón. O sea, lo hemos dicho mil veces. Ya, claro, por supuesto, para un niño de 12, 15 quizás no piensa en esas cosas porque esa es la solución adulta y fastidiosa. Pero, de nuevo, es que en todas estas opciones Cardiac pudo hacer el mejor, pudo ayudar mucho más. Uh-huh. Es que llegó a donde tenía que llegar. Literal, lo más difícil fue llegar a ser el CEO de la empresa, una de las empresas de farmacéuticas multinacionales más importantes del mundo, si su objetivo es, yo quiero que se produzcan medicinas no solo por la ganancia, sino por la necesidad de la gente. Está en la posición para hacer exactamente eso. Uh-huh. Todos los demás no pueden hacer. Si ese es tu fin, que es bien puntual, es que estás en la posición de hacerlo. Eres el CEO y dueño de una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Literal, si eso es lo que quisieras, pudieras hacerlo y aún así hacer dinero. Y si aún te preocupa, no, las injusticias sociales, lo de la Afore también, tú con dinero lo solucionabas mucho mejor. Pero no, él lo que quería era ser superhéroe con el paquete bien grandote. Eso es lo que él quería. Nunca quería rescatar al hermano. Jamás lo quiso. No, porque, bueno, ni modo. Ya se murió mi hermano. Oye, y va a entregar a la comunidad los resultados de esa... Sí, aquí hay otra. Aquí hay 17... estas son las otras 3 personas en el mundo que tienen la enfermedad de su hermano. ¿Las quiere rescatar? Nada. Nada. ¿Tienen para pagar? No. Ni paquetote. Sí. Mira mi paquete, vamos a detener a la gente mala. Sí, vamos a destruir algunas cosas. Ay, Dios. En fin, por algo, menos mal que no hay... Bueno, a Disney no ha llegado hasta el punto terrible en el que ha querido hacer una serie de Cardiac. O si la hacen, aunque sea que abracen esta básicamente discrepancia, dicotomía en el personaje, que no tiene sentido. Sí, fíjate que me gustaría ver ¿qué harían con eso? O sea, yo creo que un escritor así competente va a decir, ¿qué diablos voy a hacer con esto? O sea, no, pues demostrar que es un maldito imbécil. Sería algo una parodia, algo así, no sé. Una parodia, o haces un chiste como el de Felicia, como que Felicia, o sea, todos sabes que tú eres la gata negra. Pero Flash no, bueno, Flash no hay nada más deporte. Y ya, move on, porque o sea, ya. Yo supongo, pero claro, lo que pasa es que ese es un detalle menor con personajes secundarios en Spider-Man, que lo puedes vender como un chiste. Esta es la premisa del personaje. Sí. El personaje está mal hecho. Sí. Porque siguen escribiendo de él, yo lo único que puedo pensar es que la gente le quiere seguir viendo el paquetote. No, sí, o sea, es que esta última página es tan tonta. O sea, lo lees y dices, no me mates, Cardia, mucha gente depende de mí. Te mataré y me quedaré con tu empresa. Ja, ja, ja. Eso es un villano. O sea, ese es Lex Luthor. Ese es Lex Luthor, literalmente, pero Pero aquí es el pendejo. bueno. Pero pendejo Sí. porque Lex Luthor no se hace un traje donde le entren a putazo y no. Lex No, Luthor hace todo eso desde la oficina. sí, pero también se lo hace, pero no para matar a sus competidores. Sí. En fin. Pero es un villano. Sí. Cardia es un villano que no se ha dado, que ni los escritores se han dado cuenta que es un villano. Ajá, así es. En fin. Bueno, amigos, con eso pues terminamos al menos el programa de hoy. La próxima vez que nos encontremos, nos tocaría el Tribal Jury que nos habían presentado en Amazing Spider-Man como la próxima historia. Tiene tres partes, de Amazing Spider-Man 383 al 385. Estoy casi seguro de que si no es lo último, es uno de los últimos números que va a escribir Michelinie. Le quedan un par de cosas más, pero está por terminar su etapa. Y probablemente un número más de huevos Spider-Man, esta vez con nada más y nada menos que el Night Thrasher, el golpeador nocturno, Uy, el hombre emoción. vibrador. Y aquí dice, tremendo spoiler, pero que Lizard, a Calypso. Básicamente, Web of Spider-Man va a tratar esa historia de Spider-Man acerca de Tom McFarlane que nadie entendió, pero que te la tuvieron que explicar después en otros números, que es la relación entre el lagarto y Calypso. Ese es el Web of Spider-Man 109, que continuaría pues esto que estamos comentando ahora, y ese sería nuestro programa 101. Uy, qué That's it. emoción. ¿Algo más, estimado? Ya con eso No, no. cerramos. Ya vámonos al menudo y a las gorditas. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando a través de estos 100 programas. Esperamos que sean otros 100 más para llegar a, de perdido Señor. al 95, al 1995, en otros 100 años. Porque ahí viene la pelea del clon. Sí, amigo. Los 90 van a ser bastante pesados en este programa. Por supuesto, tenemos 100 números de backup de que sí podemos hacerlo, pero se viene todo lo que tiene que ver con la saga del clon, que sobre todo una de las de los temas que tiene, que ya me lo he advertido varias veces, Spider-Games, es que se prolonga demasiado y no en tiempo, sino en números. Entonces las series se van a expandir de una manera loquísima, pero vamos a sobrevivirlo, vamos a navegarlo juntos. Y estoy seguro de que quizás los cómics no vayan a ser muy buenos, pero los programas sí. Entonces, Eso sí. eso es lo que lo va a hacer bien divertido. Entonces, nada, para que se preparen a acompañarnos, porque sí estamos muy, muy cerca. Empezar la saga del clon, muy cerca, quiero decir, según yo y de lo que saqué aquí, pero tú me explicarás acá, pues, espérame a ver cuán cerca estamos. En teoría, si todo sale bien, sería cerca del programa 107, 108, por ahí. Entonces, estamos cerca. Dentro de Uy. unas, mes y medio más o menos, si salimos semanal, pero dentro de unos 6, 7 programas, estamos de frente metidos en la saga del clon. Chan, chan, chan. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. ¿Algo más que le quieras decir a nuestra audiencia, estimado? No, Despedirnos. es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Un abrazo a Bernie, todos. Greg, todos. Greg, que nos graba. Gracias, que nos graba. Bueno, cuídense un montón y nos vemos. Bye bye.